himno nacional es la voz de la patria. Es la expresión de cada nota musical de sus más caros anhelos, imprimiendo en el alma de un pueblo la fisonomía y el carácter que las distingue de los demás. En el mes de la patria, sean bienvenidos, les dice TGD, la voz de Occidente, en 1070 AM y www.radiotgd.com. Escuchado la malagueña, y esto fue para complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Saludos para Juan Rojas, también para don Julio Menchú, que nos sintonizan esta mañana, a la familia Guzmán Cajas. Felicidades a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que así siguió funcionando el ferrocarril de Los Altos hasta el 19 de septiembre de 1933, fecha en que se inicia un temporal, posiblemente uno de los más fuertes que se ha tenido conocimiento hasta ahora, ya que se producen daños en las pocas carreteras que existen, caminos vecinales, las vías del Ferrocarril Internacional de Centroamérica, Puerto Quetzal hasta Ayutla, y todos los ramales hacia las costas del Pacífico. Y por supuesto el ferrocarril de Los Altos no fue la excepción, ya que en el kilómetro 13, en Pirineos, ocurrió un deslave. en el kilómetro 34 ocurre un deslizamiento de lodo y en el kilómetro 30 se tapa el canal de la bóveda y comienza a acumularse el agua y destruyó el relleno de la bóveda y se utilizó precisamente como excusa. Pues precisamente el presidente general Jorge Ubico Castañeda le dio la orden precisamente al penúltimo jefe gerente del ferrocarril, Roberto, quien mandó inmediatamente a despedir a todo el personal. Solo la intervención del señor Carlos Enrique Barrios, jefe político de Quetzaltenango, logró que se volviera a reinstalar todo el personal. Esto precisamente fue lo que sucedió a través de la obra magna del ferrocarril de Los Altos. Como todos sabemos, muchos deslaves y muchos problemas que existieron de esos temporales, principalmente recordamos al Mitchell, Stand, el Ágata y otros, y este no fue la excepción, que hizo que con ello se empezara a derrumbar tan añorado proyecto, el ferrocarril de Los Altos. Vamos a seguir con esto ya en la parte final. Mientras tanto, vamos a complacer a don Juan Rojas con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Son las tres cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Es tu pelo negro, es tu boca roja, son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. La voz del recordado Pedro Infante interpretando tres cosas. Esto fue para complacer a don Juan Rojas. Juan Rojas, está usted enterado ya de su bonita canción que nos ha interpretado Pedro Infante. Faltan 8 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Bueno, pues fíjense ustedes que después de todo lo que sucedió, pues naturalmente, después de esto y bajo el liderazgo, valor y carácter del jefe de los talleres del ferrocarril de Los Altos, don Alfonso Castro Conde, quien dirigió a todo el personal que trabajó sin cobrar un solo centavo. Trabajaron día y noche para poder salvar esta magna obra. Mientras tanto, el presidente de Guatemala, Ubico Castañeda, pensaba en proponer a la municipalidad de Quetzaltenango que fuera la administradora del ferrocarril, con el objeto de que la obra fuera abandonada. ¿Cuál fue el susto que se lleva el general Ubico cuando la municipalidad acepta y firma el contrato con el Ministerio de Fomento, pero no reconoció este traslado, ya que el pueblo de Quetzaltenango decide donar tiempo, dinero y alimentos con el objeto de reconstruir la vía? Cuando Ubico se enteró de esto, decide prohibirle que a la municipalidad aceptara donaciones y trabajo gratuito. Y no bastándole esto, traslada al jefe de la vía férrea de Quetzaltenango para que trabajara en la capital de Guatemala, de tal suerte que el último tren que circuló en Quetzaltenango fue un 10 de noviembre de 1933. Vamos a complacer a Leslie Salazar, que nos sintoniza en Huehuetenango. Le complacemos con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Tú serás corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Muy bien, la voz de María Victoria en el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, complaciendo precisamente a Leslie Salazar, que nos sintoniza en Huehuetenango. Bueno, pues ya en la parte final, quiero comentarles que bajo el postulado de un pueblo que con historia resultó híbrido y estéril, y bajo las órdenes del general Ubico, el último general y gerente precisamente Julio Colón, tuvo el dudoso honor de pasar a la historia como el responsable directo de la destrucción del ferrocarril de Los Altos, ya que fue él que le dio Ubico órdenes a Julio Colón que todos los rieles del ferrocarril se utilizaran para postes de alumbrado público, que todo lo que fuera madera, las estaciones inclusive, se usaran para combustible, es decir, que se quemaran. Así también le dio la orden de circuitar las baterías del ferrocarril, que los vagones de este ferrocarril se destruyan y se convierta en chatarra, debido a de que estos eran solamente para vía ancha de pasajeros, y los vagones que se usaban en el IRCA y toda Centroamérica era de vía estrecha para poder cargar bananos. Cuánto odio le tenía Ubico a Quetzaltenango, que le derrumbó este progreso de un pueblo que, como Xela, siempre había sido altivo y con fe de porvenir. Lor a aquellos hombres ignorados que hicieron posible esta magna obra de la ingeniería, y a todos los que dieron su vida, y aún más al espíritu del suroccidente que siempre se propone una obra de grandeza nacional como lo era el ferrocarril. Se pone de pie para decir presente, y para ello esta página en especial de la cual estamos leyendo a ustedes es un tributo y una manera de decirle que la historia no ha olvidado esto que hemos mencionado para ustedes. Fue así como el ferrocarril se destruyó un 19 de septiembre de 1933. En este mes se cumplen 90 años de la destrucción del ferrocarril de Los Altos. Bueno, pues vamos a seguir mientras tanto, la vida continúa, y vamos a seguir con ustedes con el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia, y después del corte comercial vamos a complacer a don Carlos Santos de la ciudad prócer de Totonicapán. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. El himno nacional es la voz de la patria, es la expresión de cada nota musical de sus más caros anhelos, imprimiendo en el alma de un pueblo la fisonomía y el carácter que las distingue de los demás. En el mes de la patria, sean bienvenidos, les dice TGD, la voz de Occidente, en 1070 AM y www.radiotgd.com. Pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un capricho de tu parte y que mi vida entera destrozaste. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra venga mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Vida llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra venga mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Qué ironía. Es el título de esta canción que hemos escuchado y fue para complacer a don Carlitos Santos allá en la ciudad prócer de Totonicapán, que ya está en plena fiesta titular en honor a San Miguel Arcángel. Mañana 29 es el día de San Miguel. 11 de la mañana con 7 minutos. Ahora vamos a platicar algunos datos muy importantes de lo que era la historia de la Casa de la Moneda. Fíjense que la Casa de la Moneda se llegó a fundar en Guatemala el 20 de enero de 1731 con base en cédula real expedida por el rey de España. La fundación de la Casa de la Moneda es de vital importancia para el desarrollo económico de aquel proceso colonial. La llegada de la maquinaria y demás elementos constituyó un día de fiesta, porque se daba un paso más en el progreso del conglomerado. Se dice que dicha maquinaria entró en la antigua calle ancha de los Herreros. Hoy pues es Antiguo Guatemala, y en esa fecha hubo un desfile de bienvenida y asistieron las principales autoridades coloniales, religiosas de la región. Las cajas fueron colocadas sobre un carretón adornado y fueron paseadas por toda la ciudad ante el aplauso generalizado de indígenas, criollos y también de españoles. Vamos a hablar de la historia de la Casa de la Moneda. Mientras tanto, continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer ahora con esto que dice así. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Las niñas en el pelo y rosas en la cara, ay rosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda de nudo y la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando tu hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalanas la Alameda, el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, ay rosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. De puente a la Alameda, menudo pila lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzada del puente a la Alameda. Bueno, hemos escuchado la participación de los cuatro hermanos Silva interpretando La Flor de la Canela. Nos cuenta Juarros, notable historiador, que el 19 de marzo de 1731 se acuña la primera moneda en Guatemala. Esta era de plata de 5 doblones, de a 16. Llevaba en el anverso el busto del monarca español y por la otra la inscripción Philippus V del Gratian, y al reverso las armas de los reyes de España con la leyenda Unitium Spain Timor Domini. El aparecimiento de dicha moneda también constituye día de fiesta, o mejor dicho, noche de fiesta, porque en la noche hay fiesta en las calles de la ciudad e iluminación colectiva en balcones celebrando tan grato acontecimiento. Como históricamente se sabe, antes de que Guatemala tuviera ya instalada su casa de la moneda, el circulante en nuestro medio venía procedente del Perú y también de México. O sea que los reales antiguos de estas regiones corrían como moneda común en Guatemala y eran aceptados a partir de la fundación de la Casa de la Moneda. Ya Guatemala cuenta con su propia moneda acuñada y realizada aquí precisamente en Guatemala, la Casa de la Moneda. Vamos a continuar con la parte musical y vamos a complacer... Vamos a complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en Avenida El Cenizal, zona 4, Quetzaltenango. Le complacemos con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros.

en mi vida sin ti. No tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin fin, que me condenan al dolor. Se ha puesto el sol. Bien, hemos escuchado con Juan Ramón, hemos escuchado también a los Tres Reyes, y esto fue para complacer a Mauri Mazariegos Extravío y la participación de Juan Ramón en el programa de esta mañana. Bueno, saludos a los amigos que están en sintonía de la Estación de la Familia. Pues ya en la parte final de la historia de la Casa de la Moneda, fíjense ustedes que en vista de que la demanda posterior de los magníficos chachales indígenas, algunas personas versadas en la materia que le dieron a la tarea de fabricar macacos, pero ya no con el valor histórico y real que tuvieron los primeros. Hubo también una invasión de extranjeros coleccionistas que llegaron buscando monedas antiguas para colecciones europeas y norteamericanas, terminándose con este poco había de lo que las monedas antiguas se refiere, pues los patojos de hace unos 50 años jugaban al trompo y colocaban la moneda ya descontinuada que las abuelas habían guardado muy celosamente. Entre estas monedas se perdieron verdaderamente piezas valiosas que hoy desearía un codicioso coleccionista quisiera haber tenido. Hubo quienes pues perforaron las monedas y estas eran ya rechazadas por los conocedores, perdiendo su valor pues lamentablemente. Hoy una colección de monedas de Guatemala completa puede valer millones de quetzales, o quizás no haya quien las pueda pagar en el sentido que tiene su valor histórico. Es la historia de la Casa de la Moneda. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa cuando son las 11 de la mañana con 28 minutos. Vamos a complacer con mucho gusto a Patricia Galindo. Le complacemos con esto que dice así: canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Hasta que sentí algo mío iba naciendo dentro de ti. Mi alma prendida, colorida. Nuestro amor no tendrá final, echado su raíz más allá del bien y el mal, porque es puro como el agua de manantial. Colorina, con tu canto de golondrina y ese sueño en la piel, llenado de ti mi vida, colorina, corazón de ternura escondida bajo tu manto de amor, llevas mi alma. Camilo Sesto nos ha interpretado Colorina y fue para complacer a Patricia Galindo, que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia. Bueno, pues estamos saludando a los habitantes de la colonia Ciudad Minerva, como la hemos conocido últimamente, ya que en sus inicios pues le llamaban Colonia San Cayetán, y a muchos pues no les gustaba, ¿va? Pues tiene su historia. Y esto porque el pasado 30 de agosto de este año estuvo arribando a sus 51 años de vida la colonia Minerva, que está en el corazón de Quetzaltenango, y ha llegado a sus 51 años de vida. La colonia Minerva, ubicada hoy en día en el terreno conocido en el pasado como Cantón San Cayetán. Este era el cantón llamado San Cayetano, y claro, es por eso de que muchos le decían pues le vamos a llamar ahora Colonia San Cayetano. Y claro, los habitantes se pusieron de acuerdo y le quitaron San Cayetano y le pusieron Colonia Minerva, Zona 3, Quetzaltenango, celebrando o más bien cumpliendo este 30 de agosto 51 años de vida tiene la Colonia Minerva. Vamos a platicar un poquito de esto porque la historia es bien larga. Mientras tanto, les cuento que son las 11 de la mañana con 34 minutos. Vamos a escuchar ahora esto que dice así. Magnífico bailarín. conoce por Manchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa, la boa, la boa, la boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de la boa, para adelante y para adelante con la boa. Este nuevo ritmo ya todos lo saben. Sonora Santanera en el programa de esta mañana a través de la emisora de la familia y naturalmente complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan en esta fecha. Bueno, pues les comentaba que la colonia Minerva, también conocida como colonia El Maestro, estuvo de manteles largos, pues arribó a sus 51 años de vida este 30 de agosto. Los primeros residentes de estas viviendas tuvieron que picar tierra, hacer mezcla, colocar ladrillo tras ladrillo, techar y pintar las paredes para habitar sus nuevas viviendas, aún sin energía eléctrica, servicio que poco a poco se fue instalando. Este residencial ha sido evolucionando con el paso de los años y actualmente también alberga establecimientos educativos, centros hospitalarios, porque dos salones comunales, canchas, fútbol y baloncesto, restaurantes y diversidad de negocios de consumo masivo. Es lo que tiene esta colonia Minerva en la ciudad de Quetzaltenango. 51 años de vida. Vamos a continuamos con el programa y vamos a complacer a nuestros amigos que nos están sintonizando con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aunque me digas te quiero, aunque me digas te adoro, no, no y no, no te lo voy a creer. Esas palabras tan dulces puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te las puedo creer. Ya tú ves cómo todo pasa en esta vida.